Nosotros estamos trabajando desde hace casi un año y medio. Estamos en tema castraciones, dando perritos en adopción. Ya los vacunamos, desparasitamos, las perras castradas, ¿viste? O se castran después cuando sea el momento, cuando ya tengan 6 meses, perras, gatas, gatos. Castramos de todo, dentro de nuestras posibilidades, ¿viste? Con la ayuda, ya te digo, de los socios, nada más. Nosotros tenemos más de 200 socios y tenés socios desde está en, ¿viste? En lo que la gente pueda colaborar. Tenemos socios con cuota fija, ¿viste? Que ya son socios desde que empezamos. Y la gente que no puede, dona en el momento lo que pueda. 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Como hay gente que te colabora con 100 pesos, con 200, cuando tenemos algún caso, ¿viste? De algún perro en especial que está internado, que necesita una operación, que necesita remedios especiales, que tenemos uno viejito que hay que medicarlo para el corazón, estamos pagando a gente para que lo tengan, ¿viste? Ahí te colabora muchísimo la gente también, gracias a Dios. ¿Cuántos animales ustedes tienen puntualmente y estas donaciones que están recibiendo por parte de los socios, cómo se trabaja al respecto? Nosotros animales así, viste que no tenemos predio. Los poquitos que tenemos, los tenemos, ya te digo, este viejito está en una casa de tránsito, pero ya es casi definitivo, porque es tan viejo, pobrecito. Tenemos, que eso te iba a pedir, para dar en adopción cachorros, chiquititos que todavía toman mamadera. Los tiene la gente, ¿viste? Los tiene, nos hace el favor de tenerlo en una guardería que también está trabajando con nosotros. Tenemos algunos gatitos. En una casa de tránsito tenemos otra perra, pero no podemos levantar perros de la calle, ¿viste? Porque no tenemos dónde ponerlos. Ayudamos, ojo, si la gente se hace responsable de tenerlos, ¿viste? Cuando están quebrados, cuando están con infecciones, ¿viste? Pues nos ha tocado perras apuñaladas, ¿viste? Tenemos una perra que estuvo apuñalada, degollada, está preciosa, pero tenemos que tener un lugar donde que la gente los tenga, ¿viste? Si no, no nos podemos hacer cargo de atenderlos. Lo que pasa es que a nosotros, ¿viste? Que no nos recibe nadie, es como que no existimos. Estamos luchando también por la ley. Por la ley 13.879, que sería importantísimo que se cumpliera, ¿viste? Ahí entran castraciones masivas, que acá no serían 30, 40 o 50 castraciones, sino más de 500, de perras, perros, gatas y gatos, y no interesa si es perro de raza o no, o quién sea el dueño, entran todos. Un predio municipal tiene que haber. Ninguna protectora tiene que tener un predio en especial, ¿viste? Sino municipal. Salir a ver el maltrato de los animales, a controlar ese tema, que hay muchísimo maltrato en los animales ahora. Y las protectoras tendríamos que estar para supervisar todo eso, nada más, ¿viste? Para ver los perros que se dan en adopción, a ver cómo los tratan, ¿viste? Todo. Para eso nada más tendríamos que estar nosotros. Pero, ¿viste? Lamentablemente, mientras se siga no cumpliendo con la ley, acaba de seguir pasando. Estamos tapados de animales. Tapados. Ninguna institución, ni el municipio menos, porque es como que no existimos. Al municipio vos llamás y te dice, nosotros hemos intentado, no nos reciben. Y la gente que le manda un mensaje al intendente, lo que le ponen, que ya colabora con una protectora, viste, cosa que no tiene que colaborar con ninguna protectora, como ya te lo dije, en especial, porque dentro de la ley está contemplado eso, que no tienen que colaborar con las protectoras sino tener un predio municipal y hacerse cargo de las castraciones. Está la ley firmada por Scioli, que está en vigencia a partir de los primeros de junio, y el decreto presidencial. Viste, son dos cosas que no se cumplen acá en Olavarría, ni del gobernador ni de la presidenta. Susana, están realizando también otro tipo de actividades, me decía, fuera de micrófono, algunas ferias. Estamos con venta de ropa. Sí, todos los meses, gracias también a la gente, porque, viste, sí es una cosa que uno tiene que estar agradecido en esto, Iván, más que nada yo, que hace 30 años que estoy con este tema, es a la gente, porque nos ayuda un montón con ropa, zapatos, zapatillas, nos donan de todo, viste, y gracias a eso hacemos una feria, todos los meses estamos haciendo, pero más en el, más el, cuando venga un poquito más el fresquito, la vamos a hacer dos veces por mes. Nos presta un local en allá en la calle Ituzaingó, a dos cuadras de Colón, Ana, que es recontrampiola, Ana es rebuena, también ella tiene, está poniendo guardería, viste, también ahí para un lavadero de perro. Es todo el conjunto tenemos ahí. Así que hacemos una vez al mes, ahora nos toca el, creo que 3 y 4, viernes y sábado de febrero, hacer la feria. Que gracias a Dios también nos va bien con eso, porque viste que es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que se debe. Decir que gracias a Dios tenemos a Lorena Donofrio, que es de fierro, nos aguanta, pero tenemos 4 o 5 veterinarias que nos están ayudando un montón. Paula Sánchez, las chicas de acá del Barrio Seco, Marcela y Laura, después Belén Mazo, viste, nos dan una mano, viste, enorme. Y Lorena, que es nuestra veterinaria, Lorena Donofrio, que es nuestra veterinaria, viste. Nosotros necesitamos de todo, Iván, como hoy te es de todo, como ya te digo, socios, donaciones para pagar veterinaria, donaciones de alimento, ropas también estamos recibiendo, lo que sea para poder vender, viste. Y qué sé yo, el que quiera colaborar con lo que sea, por mínimo que sea, viste, por mínimo que sea, nosotros nos viene todo bien. Que llame mi número 45 1098.